al cerrar la puerta no te importó decir adiós. Así yo me di cuenta lo frágil que es tu amor. Arrojas por el lodo el amor que te ofrecí. Para mí tú eras todo y todo te lo di. Dijiste un día amarme y no sé por qué razón. Ahora intentas matarme con el hielo de tu amor. Y qué fácil se te hizo destrozar mi corazón. Ahora yo estoy sufriendo, pues tu ausencia es mi dolor. Cerrar la puerta, no te importó decir adiós. Así yo me di cuenta lo frágil que es tu amor. Arrojas por el lodo el amor que te ofrecí. Para mí tú eras todo y todo te lo di. Dijiste un día amarme y no sé por qué razón. Ahora intentas matarme con el hielo de tu amor. Y qué fácil se te hizo destrozar mi corazón. Ahora yo estoy sufriendo, pues tu ausencia es mi corazón.